La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, aquí estamos de vuelta y ya con nuestro invitado hace rato en el hall, y ahora ya no en el hall, sino dentro de acá del estudio. Sí, a mí me gusta llegar temprano, siempre así que doy una vuelta por la tribu, que es el lugar que adoro. Bueno, Eduardo Fabregat. ¿Cuándo Buenas hiciste tardes. Radio acá? ¿Cuándo? 99-2000. 99-2000. Sí, la logia de los puestos. Yo recién llegaba por ahí, mirá. Sí, sí, los sábados a la noche. Los sábados a la noche la pasábamos muy bien y nos operaba Sabina Mina, con lo cual fue una gran alegría encontrarme con Sabina apenas entré. Dije, Sabina ya está, es la tribu es Sabina Mina. Aparte, la época del auditorio estaba habilitado para bandas. Sí, yo vi a Divididos acá haciendo un show de la hostia. Totalmente. 2000, 2001. Claro, hacíamos la Feria de Producciones Independientes también. ¿Qué? ¿Y les bajaron la persiana? No sé. Sí, 2005... Cerró, pero ahora ya va a haber noticias. Hay que pelear. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, contento. ¿Contento? ¿Qué te parece? Sí, ¿Con un nuevo hijo? Sí, como si me faltaran hijos. ¿Qué número de libro es? No, es el segundo. Segundo libro, tengo guardado en el cajón un par, pero publicado es el segundo libro. Bien. Sí. Bueno, más que contento. No, está buenísimo. La verdad que estoy contento porque fue un libro que un poco para hacer homenaje al título de Pequeños Fracasos, estuvo a punto de no salir. Hacer uno más de... Claro, parecía que no iba ni para atrás ni para adelante, que no interesaba, que los libros de entrevistas no venden, te dicen en la industria. Ajá. Vos que haces libros de entrevistas, doy fe que venden. Sabés que no están así, pero lo que pasa es que después yo también terminé descubriendo que el libro estaba mal planteado, que había que volver a hacerlo. Y de hecho lo reescribí y ahí encontró su forma definitiva. Así que de algún modo, todo lo que planteo en el libro Los Pequeños Fracasos se aplica también a la hechura del libro. Con lo cual terminó de cerrar un círculo que está bueno. ¿Lo incluiste esto? Eso lo cuento, sí. Claro, lo cuento en el prólogo porque me parece que eso, que tiene que ver con el espíritu del libro, que es un poco eso. Rescatar el costado creativo de equivocarse, de tener errores, de tropezar, de que algo sientas que no va ni para atrás ni para adelante, y convertirlo en una manera de llegar a algo que te parece que está bueno. Y pasa muchas veces que la historia de muchos artistas se cuenta a partir del momento de su visualización y de su llegada a cierto estatus. Sí. Y hay todo un trasfondo previo que está bueno abordar y bueno, un poco saber. Y que no termina en el momento en que esos tipos se vuelven exitosos. Porque a mí me interesaba, en el libro yo entrevisto a gente... A ver, Alfredo Alcón, ¿viste? Claro. Sí, Alfredo Alcón, y de esos tipos indiscutibles, ¿viste? Sí, bueno, un monstruo de la escena. Y además me interesaba salir del terreno estrictamente de la música. Claro, está, digamos, de rock está Calamaro, que ni siquiera puedo decir, es pop, ¿no? Es más de la escena pop que de Perú, y forma parte del rock argentino. Sí. Y después ya abro, digamos, está Gieco, que está con un pie en cada lado, siempre lo hemos puesto bajo el paraguas del rock, pero es un tipo que viene de la música popular y del folclore. Sin duda. Y después me fui a Liliana Herrero, que es folclorista, y ahí se terminan los músicos. Digo, fui a buscar gente de teatro, de cine, de radio, de literatura. Y aparte muy diversa, inclusive en su concepto filosófico, ¿no? Sí, si pensá que... a Campanella con Capusotto. Claro. O mismo dentro del terreno del cine está un director como Adrián Caetano y un director como Campanella, que están como en dos puntas estéticas absolutamente diferentes. Sí, sí. Pero me interesaba un poco de esta gente que indiscutiblemente ha hecho muchas cosas en sus campos, hablar un poco sobre eso, sobre la manera de trabajar y de sacar provecho de las cosas que parece que salen mal, aun cuando ya sos exitoso y se supone que todo te sale bien o que ya tenés las herramientas afiladas, ¿no? Tenemos como el genio fácil, digo, esto, decía Alfredo Alcón, y dice, Alfredo Alcón, un genio. Sí, pero yo la charla que tuve con Alcón fue alucinante y reveladora sobre todo lo que hay detrás de ese tipo tan talentoso. Claro. Y cuánto laburo hay atrás de un talento. No, aparte la lucha no termina, es una constante. No, no, ni hablar. ¿Y fracasos en cuanto a sus obras personales, hablar? Sí, igual yo no los busqué para tratar de hacer un raconto de sus momentos más abyectos o los momentos más espantosos de su carrera, sino para analizar un poco eso, el proceso creativo, la manera en la que eso, cuando eran nadie y cuando son conocidos, aún así, claro, el pequeño fracaso o el tropiezo, lo que parece que no funciona, está presente todos los días y forma parte del laburo creativo. ¿Manupa? Me interesa saber cómo surgió la inquietud de hacer este libro, por la temática, digamos, ¿fue algo que te propusieron, que surgió? No, no, fue un berretín absolutamente personal, propio. De hecho, yo las primeras entrevistas las hice en 2010. Mirá. O sea, es un laburo de muy largo aliento que no estaba disparado por una propuesta de una editorial, ni siquiera había consultado a alguna editorial de si eso les podía llegar a interesar. Era una necesidad mía, unas ganas de hablar con artistas y creadores más allá de lo coyuntural, de la cosa, viste, de bueno, sacás un disco, a ver, hablemos del disco. Claro. Bueno, se estrena una película, bueno, no, esa cosa muy de lo inmediato y de lo que viene en el momento del laburo periodístico. Y de a poco fue tomando forma, fui haciendo las entrevistas muy tranquilo porque no había deadline, no había hay que entregar tal día o tal otro. Y por ahí una entrevista me disparaba otra, hablé con Halcón y lo que hablé, o hablé con Vanegas y lo que hablé con Vanegas me disparó que tenía que hablar con Halcón. Y de algo que salió ahí dije, tengo que hablar con Tito Cosa porque alguna cosa, digamos, cada entrevista fue disparando como otras inquietudes y otras posibilidades de entrevistar a otras personas y analizar un poco eso. Y así fue como, digo, al reformular el libro y al reescribirlo, terminaron de algún modo todos dialogando entre ellos. Pero eso es una etapa muy posterior. Como decía, esto empezó como un proyecto absolutamente personal, nacido de las ganas de hacerlo, sin mayor certeza de qué podía pasar. Y de hecho hice una ronda por las editoriales y no lo quería nadie. Entonces, no, en un momento no lo sentí un fracaso, sí un proyecto fallido si no se editaba, pero no un fracaso porque realmente yo la pasé muy bien haciéndolo y fue muy revelador y muy alimenticio hablar con toda esta gente. Claro, y al realizarlo. Sí, o sea, igual cuando salió, cuando finalmente, bueno, me dieron el ok y bueno, después todo el proceso de la reescritura y la edición y la corrección, pero cuando lo tuve en la mano, cuando fui a la editorial y tuve el objeto en la mano, ahí me di cuenta cuánto me hubiera dolido que esto no saliera. Claro. ¿No? Es en ese momento en el que finalmente se concreta, lo tenés y decís, yo si esto no lo sacaba me iba a terminar pesando. Claro. Por ahí era una piedra que iba a terminar teniendo más peso con el correr del tiempo. En el momento fue, bueno, qué sé yo, nada, está bien, no sale. Pero ahora que lo tengo me doy cuenta que me hubiera dolido mucho que no hubiera sido una realidad. Y bueno, el consciente va acomodando cosas. Sí, te diste cuenta que verdad el inconsciente te iba a jugar una pasada. Sí, total, total. Bueno, bienvenido sea entonces. Sí, no, si no, pobre mi familia, ¿no? El chabón completamente así, convertido en un resentido por los rincones. Ese libro iba a ser un éxito mundial. También te baja un poco a la realidad, ¿no? Después sale y sale y nada, y alguna gente lo compra y otra gente no. No, uno no es un greatest hits. No, pero está materializado. Un fracaso. Claro. No, yo lo siento como un gran triunfo porque, bueno, sí, me lo saqué de encima. Y tiene, digamos, una etapa triunfalista, ¿no? Sí, Argentina, sí. Y triunfalista. Hay un juego ahí de cosa llamativa, digo, en el arte me presentaron dos ideas posibles. La gente de Ediciones B, que es la editorial con la que saqué Vicentico antes y que finalmente sacó este, y me gustaba mucho más esta. La otra era más oscura, era más fracaso. Claro. Y no quería eso, porque no quiero eso, no me interesa. Ligar el fracaso al. No, ni la leyenda del artista maldito, ni claro, el loser, ni el tango. No, es una idea de... No es un libro de autoayuda, pero sí es un libro en el cual vos lo lees y, fracaso tenemos todos. Superador. Hacemos cosas o no. Superador. Claro, y te decís, loco, el fracaso es encontrarte con el obstáculo para superar. Creo que el crecimiento viene de ahí, y ¿no? Y abrazarlo, también. Claro, abrazarlo. Decir, loco, no está mal fracasar. Ninguno hace una cosa genial de principio a fin. Había un poeta que decía, hablo con la sabiduría que me da el fracaso. Sí, total. Sí, total, viene total, de ahí. Total, es un poco eso. Y hay una bajada que dice, lo que el éxito no muestra. Claro. Porque estás entrevistando a gente exitosa. Claro, y porque este es un libro además hecho en Argentina. Ajá. Y además le dedico un capítulo especialmente a la Argentina como un lugar absolutamente esquizofrénico, ¿no? Que vivimos fascinados por el éxito y a veces fascinados por el éxito fácil, por la cosa de acceder a un éxito comercial, económico, social, lo que sea, de la manera más rápida posible para salvarte, porque este es un país que cíclicamente estamos en la cresta de la ola y a los 5 años estamos en el fondo del abismo. Y por otro lado tenemos esta fascinación con el fracaso, con el loser, con el tango, con el artista maldito, con los poetas malditos, con el pintor que se muere a los 27 años y muchos años después sus subastas sacan millones de dólares. Sí. Estamos todo el tiempo tironeados en eso, de la fascinación por lo exitoso, pero también que está bueno ser un loser y un perdedor, ¿no? Y estamos hechos de esa materia extrañísima que nos hace argentinos, que no nos hace únicos, pero bueno, pero nosotros vivimos acá. Claro. Entonces, y de alguna manera el loser es el quien también, el loser exitoso, es el que no puede disfrutar de ese éxito. Claro, porque además hay como una contradicción ahí. En el momento que sos exitoso, dejaste de ser un loser. Claro. Y si tu éxito se basó en que eras un loser, te convertiste, o sea, se acabó todo. Claro. Con esto se acaba todo. Hay varios exponentes que encontraron que una lucha tremenda, han encontrado no un lugar realmente y después sí, se pincha. Tengo que volver a fracasar para volver a tener éxito. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Entonces, bueno, en esa esquizofrenia es interesante de analizar y de charlar con esta gente también. Y dentro de todo el desarrollo, igual ahora ya nos vamos a la tanda y después seguimos un poquito, pero me gustaría que como capaz elijas algunos momentos de cada una de estas entrevistas como para que nos cuentes y bueno, sin hacer el spoiler, ¿no? De que sí, igual se puede tirar. Ah, sí, una cosita. Y el resto léanlo. ¿Guardaste los audios? Sí, tengo todos los audios. Muy bien, claro, esas cosas hay que guardar. Sí, sí, muy bien. Bueno, si les parece, entonces nos vamos a la tanda y a la vuelta. Dale, seguimos. ¿Y por qué no te elegís una música para salir de la tanda? Y estaría bueno por ahí, esto de lo que hablamos antes con Nico, yo en el prólogo cuento un poco todas las cosas, los pequeños ladrillitos que fueron cayendo para terminar llegando a esta idea. Y cuento algo que me pasó con Richard Coleman en los 90, año 95, 96, que da una idea de cómo a veces esperás algo y no sabes dónde va a terminar, que es que estaban... ¿Lo cuento ahora o lo cuento después? Yo me acuerdo una de Coleman que era buenísima también, que temas que no pensaban poner en el disco y después lo pusieron y eso fueron... Eso está, pero esto es algo que tiene que ver con... estaban ensayando previo al Festival Alternativo de Ferro y se pusieron a ensayar con Los Siete Delfines una nueva versión de Azulado, el tema que coescribieron Coleman y Cerati. Y estaban en la sala de ensayo y les encantaba cómo salía la versión. Decían, esto está buenísimo, vamos a tocar Azulado, la gente se va a morir, la gente va a explotar, vamos a tocar Azulado, qué sé yo. Y lo tocaron en Ferro y no pasó absolutamente nada, pero nada, era como si tuviéramos, era un freezer. Lo cual te da una idea de que a veces hay que tener un nivel de expectativa moderado. Sí, uno de los peores enemigos. Las expectativas realmente. Bueno, a la vuelta seguimos. Dale, Julio. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Bueno, pequeños fracasos, y habíamos contado un poquito esta anécdota que habías relatado, sí, respecto a Richard y esta cuestión con los siete delfines preparando a su lado. Con todo el entusiasmo. Con todo el entusiasmo, y bueno, eso fue en Ferro. Eso fue en Ferro, y que, bueno, alternativo. Se frizó Ferro, pero no por eso, sino porque, bueno, a veces que las cosas no tienen ese efecto. No pasó lo que ellos esperaban con la canción. Claro. Y después lo regrabó con Fricción, digamos. Con esto con los siete. Esto con Fricción. Esto sí, con Fricción, con los siete en un EP en muy Dark o alguno de esos. Muy linda, sí, muy linda versión. Sí, no, está buenísima, sí, la versión. Sí. No se entiende porque a veces pasan esas cosas. Pero hay un par de los entrevistados del libro que hablan, claro, de eso, del nivel de expectativa. Gieco cuenta que su nivel de expectativa, que a él los pequeños fracasos, él los toma más como tropiezos, y sí, como cosas que lo ayudaron mucho, porque lo entendió muy temprano el tema del nivel de expectativa. Que él, cuando se vino a Buenos Aires desde Cañada Rosquín, su expectativa era grabar un disco, lanzarlo, salir de gira por el país, y con toda la guita que imaginaba que iba a ganar, claro, con ese disco, era un niño inocente, sí, volverse a Cañada Rosquín, poner una verdulería y listo, ya se había dado el gusto. Él solo quería hacer un disco, quería ir a Canal 11, esperar a Pipo Mancera en la puerta, decirle, yo soy cantante, tómeme una prueba. Sábado y eso circulares. Era todo, claro, y eso era todo lo que esperaba Gieco. De hecho, casi te graba un disco con tema de los Bee Gees. Claro, no. Antes de su primer disco. Y lo tuvo que convencer a Santa Olalla, porque él estuvo a punto de hacerlo. Claro. Y entonces, frente a ese nivel de expectativa, dice, todo lo que vino después fue una gran sorpresa. Cuando, claro, me equivoqué con el nivel de expectativa, con Semilla del Corazón, que lo financió él y que fue un proyecto súper ambicioso y que pensó que iba a andar re bien, le fue mal. Creo que es uno de los discos que menos vendió de mi carrera. Entonces, ¿verdad?, como que aprendió a manejar el tema de no, o como dice Caetano, dice, si vos te planteás empezar a hacer cine porque querés ganar el Oscar, y probablemente te frustres en tu vida, porque el Oscar, bueno, Campanella después lo ganó, pero digo, pero no puede ser tu objetivo, quiero ser el emperador del mundo. Porque, claro, cualquier cosa que suceda debajo de eso va a ser una frustración, y muy probablemente todo lo que te suceda esté por debajo de eso. No vas a ser emperador del mundo, o en el caso de ser un director de cine, ganar el Oscar. Y a veces los fracasos no son fracasos para la persona, sino son fracasos comerciales, ¿no? Claro, que es un poco total lo que vos querés decir. Sí, hay uno de los capítulos es la mirada de los otros, que es esencial en este asunto, y que Capusotto lo dice, que por ahí hay un tipo que es un fracaso, depende de para quién, bajo la mirada, claro, de quién es un, claro, fracaso. ¿Y en qué contexto, o sea, por, no? Social, por político. Por ahí es un tipo que no vende o no es entendido por un montón de gente, pero artísticamente es exitoso lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que define la apreciación sobre si algo es un éxito o un fracaso? ¿Y la profundidad, claro, del contenido o la relevancia? Claro, Capusotto dice, a mí lo que me preocupa más que el fracaso, me preocupa la traición. Y que es un concepto interesante. Dice, pues el fracaso puede ser reivindicado años después, el fracaso se vuelve, pero de la traición no. Si vos traicionás, estás jodido. Entonces, hay como así, como esas cosas. Me encantó hablar con esta gente cuando se disparaba un poco hacia otros lugares, claro, hacia esta clase de apreciaciones que están buenas. Me pasó con Capusotto y con la charla con Diego y con Pedro fue muy interesante, porque no nos instalamos en el terreno del delirio que podría suponer charlar con Capusotto y Saborido. El tema era hablar seriamente de estas cosas, pero todo está vinculado y tiene que ver con su manera de crear y de hacer un programa como Peter Capusotto y sus videos. Hay un listado de gente entrevistada, ¿sí?, y hay un listado de gente que entrevistado que no está. No, en el... No, son los, no, los que querías. Fueron pocos los que dijeron que no. Ah, mira. Realmente todos estos, su primera respuesta fue sí. No tuve que convencer demasiado a nadie. Hubo alguno que no pudo por cuestiones de tiempo, que podría haber insistido después, pero yo me dejé estar. Qué sé yo, Juan Sasturain quería participar. Estaba muy hasta las manos con un montón de cosas, y después, como que yo, no sé si me olvidé la palabra, pero como que seguí, en un momento tuve que cerrar y ya no, claro, volví, porque podría estar Juan, porque le interesaba, pero estaba con problemas de tiempo. Claro. y hubo algún otro caso así. Y hubo, sí, algún caso de alguien que no le interesó o que, como me pasó con alguien, no voy a decir el nombre, pero alguien muy groso, pero que dijo, no, ¿te parece? Yo, la verdad, ¿te parece que puedo decir algo interesante? Y lo decía de verdad, ¿eh? No era falsa modestia. Claro. Realmente sentía que no, no, yo, pero si yo soy un tipo que hace X, no importa. Y lo decía seriamente, no se sentía que no tenía nada interesante para decir. Para mí sí, pero bueno, pero no podés obligar a un tipo. No, hacelo igual. Y me imagino una pregunta de este libro a Borges. ¿Qué te respondería? No, Borges... Es otro sentiría, libro. No, yo con Borges no sé si me sentiría... Te sentás a escucharlo. Claro, ¿viste? Es algo que te intimidaría mucho. Pero hubiera estado muy interesado. ¿No? Lo más doloroso, el fracaso más grande del libro es que Gustavo Cerati dijo que sí, que la quería hacer, que le interesaba mucho el tema, pero que estaba hasta... También estaba muy complicado de tiempo, pues estaba... preparando el último tramo de la gira de Fuerza Natural. Igual yo lo digo en el libro, preferiría que me hubiera dicho que no y que no pasara lo que sucedió con Gustavo. Oh, pero yo lo anoto como también como para ejemplificar un poco cómo el libro también es producto de sus contratiempos y de las cosas que no salieron. Es así la vida. Sí, total. Pero bueno, igual digo, Alfredo Alcón, Eduardo Liberti, Cristina Vanegas, Julio Boca. Julio Boca, interesante. Julio Boca. Es que Julio Boca me interesaba porque es un tipo que hace danza clásica. No se puede equivocar. No te podés. Un tipo que hace danza clásica, que supuestamente tiene que ser todo perfecto. Bueno, hablando con Julio Boca fue un poco la demostración de que sí, que también, que él se equivocaba arriba del escenario y que, bueno, era cuestión de qué hacer con eso en el momento que sucedió. Que es un tipo, por lo que entiendo, no lo conozco en persona, pero súper exigente. Soy muy amigo del Iluminador, que se fue de la gira de despedida mundial, y que el tipo paraba en medio del ensayo general, dando 5 vueltas en el aire, que ahí hacía... ¡El tacho número 14! El que me enfoca tiene que estar... Es violeta cuando caigo, Martín. Claro. Tremendo. Y la danza clásica es así. No se llama Martín el Iluminador. No importa. Pero la anécdota lo pinta. ¿Hay otros más ahí? Bueno, tenemos a Adrián Caetano, que ya estuvimos hablando un poco de eso, Andrés Calamaro, Juan José Campanella, Diego Capusotto y Pedro Saborido, Roberto Tito Cosa. Cuénteme un poquito de eso. Tito Cosa fue... Además la hicimos en Argentores, él todavía estaba al frente de Argentores, por esto digo, es un libro de largo aliento de los últimos, del 2010 al 2016, si se desnota. Y todavía estaba Tito Cosa en Argentores y fue en su despacho en Argentores, el tipo con la pipa. Muy bueno. Con todo el humo alrededor de Tito Cosa y el humo de su pipa lo precede y lo rodea. Y también un tipo con un nivel y un grado de análisis muy interesante y al mismo tiempo un tipo muy terrenal, ¿no? Con mucha sensibilidad para captar también. A mí me interesaba Tito Cosa por eso, por su sensibilidad para captar ese ser argentino y ese regodeo en el fracaso que aparecen en muchos de los personajes de las obras de Cosa. Y además Cosa dijo algo que era buenísimo, que dice, yo tengo un gran logro, lo hice fracasar a Alfredo Alcón. Por una obra que había puesto con ¿y hay un link ahí con Alcón? Claro, ¿no? Claro. Y yo le digo a Alcón, Tito Cosa dice que su gran logro es haberte hecho fracasar. Y Alcón dice, no, lo que pasa es que él venía de Angelito. Entonces, viste, eso me interesa mucho cómo... linkea, hay una línea, claro, y se van como enganchando unos con otros y de algún modo armando entre todos varios conceptos. Pero fue muy divertido lo de Tito haciendo fracasar Alcón. Muy interesante. Muy bueno. ¿Y eso se replicó después con Alfredo? Sí, Alfredo le tiré lo de que Tito Cosa lo había dicho eso y bueno, no, y él decía que venía de una obra muy exitosa anterior y entonces por eso le parecía, qué sé yo, pero lo defiende a Tito Cosa, de ninguna manera. Bueno, León Gieco, ¿no? También tiene arreglo. Jorge Marona. De Lelutier, sí. Con Jorge tuvimos que hacerla por mail, porque él estaba de gira con Lelutier. Bien. El morocho de rulos, ¿no? Jorge Marona. El guitarrista. Bien. Entonces no hubo manera de encontrarnos. Estaba, bueno, Lelutier siempre está laburando. ¿Tiene el tema del fracaso, no? ¿Tiene algún tema? Es que a mí me interesaba, interesaba mucho porque su personaje estrella, Johann Sebastian Mastropiero, es como un supuesto fracasado permanente. Todo le sale mal, todas sus obras son un desastre, son abucheadas por público de todo el mundo. Entonces me interesaba cómo cómo jugaba todo el tema del fracaso en un grupo tan exitoso como Lelutier. Y de hecho, Lelutier es el producto del fracaso de las carreras universitarias de sus integrantes. Claro. Porque eran todos universitarios que terminaron fracasando como estudiantes. O algunos se recibieron, claro, qué sé yo. Rabinovich era abogado, escribano público. Y alguno es arquitecto, le faltaron dos, tres materias, pero sí, se terminaron conociendo en el mundo de los coros universitarios. Y su carrera universitaria fue un fracaso, pero Lelutier. No, digo, que le fue más o menos bien en todo el tiempo que siguió. Interesante. Sí, estuvo muy interesante. Bueno, Lalo Mir, también. Sí, Lalo. No me acuerdo, porque fue, creo que más, ahí tiene más que ver con la admiración, porque también hay mucho de admiración en la gente que elegí. Pásalo con Aliberti también. Y con Aliberti, claro, tipos de radio que uno, podés coincidir o no con su estilo, con su manera de armar los programas o su estilo de conducción, lo que sea, pero son inevitablemente, o sea, referentes, estamos hablando de tipos que han hecho mucho por la radio en la Argentina, ¿no? Y también como en esta contraposición entre el estilo de encarar el cine de Caetano y el estilo de Campanella. Bueno, los estilos de Aliberti y Lalo son muy diferentes. Son... También depende de qué Lalo estamos hablando, ¿no? Claro. No es el mismo Lalo de Bangkok que hizo después en la serie. Ahora está tratando de volver un poco a Radio Bangkok. Lo estuve escuchando últimamente en la pop. Sí. Y tiene como un revival de ciertas cosas, ¿no? Ahí Lalo... De esa época y... está bueno. Y Lalo además lo habla en el libro de lo que para él es la radio, esa esencia de la radio, dice, son ruiditos, voces y botoncitos que se activan, dice, como la tecla del piano. Las teclas del piano son todas las mismas, son blancas y negras, y viene un pianista y hace maravillas y lo toco yo y es una porquería. Entonces. Pero quizás, viste, a veces estás en un medio que te pide ciertas cosas que por ahí no son naturales, afines, claro, ¿no? Sí. Quizás él le pasó mucho en ese sentido y hoy, bueno, tiene la posibilidad de poder volver a hacer las cosas que quiere. Y además, viste, Lalo tiene todas las herramientas, ¿no? Entonces, sí, claro. Lalo básicamente puede hacer lo que se le cae. Son de esos tipos de sí. Y todos esperamos que lo haga. Claro, totalmente. Lalo, viste, se prende la luz y Lalo arranca y algo te va a dejar, seguro. Tremendo. Seguro. Los martes con la Negra Bernanzi está haciendo el viejo del WhatsApp. Lee los WhatsApp desde su casa con la Negra en vivo desde muy la casa. Bueno. Y es el viejo, lo presentan como el viejo del WhatsApp, no le importa absolutamente nada. Y lee los WhatsApp de la gente. Claro, y obviamente comentan lo que va mandando la gente, pero como totalmente desde un lugar de humildad y de y tiene esa cosa del tipo que sabe manejar esas teclas, esos botones. A la Negra pensé en entrevistarla, pero dije va a ser como muy repetitivo, ¿no? Tener a los dos de 9 pesos. Muchas puteadas. No, además la Negra me iba a recagar a putear todo el tiempo. Pero pelotudo, ¿cómo me venís a preguntar eso? Entonces digo, no, prefiero mantener la admiración ahí con la Negra. Dentro de lo más liviano que en la radio, dentro de lo más liviano. Sí. En la radio parece un pip, pero en el libro, ¿qué haces? Sí, no, claro. Bueno, Ana María Ayúa. Ana María Ayúa. Me interesaba por el tema de que fue pionera en algo que en su momento fue muy rechazado, que son las microficciones, la narrativa muy breve, que de hecho le rechazaron su libro de microficciones varias veces, y bueno, y hoy nadie te discute lo que es Ana María Ayúa en el terreno del microrrelato. Entonces arrancamos por ahí, pero también abrió hacia un montón de lugares interesantes, porque Ani tenía una madre muy exigente, muy la búsqueda de la perfección, de que su hija tenía que ser muy perfecta en todo, y de hecho Ani sabía leer y escribir a los 4 años. Bien. Y la anotó en primer grado. Entonces, sí, se sentía muy exitosa en un montón de cosas, pero en otra era una paria social, porque a medida que iba avanzando, primero, segundo, tercer grado, la diferencia en ese rango etario es muy grande. Entonces, se sentía así como, leía mucho, qué sé yo. Entonces, estuvo un poco como perseguida con esta búsqueda de la perfección y de que todo debía ser maravilloso. Y golpazos tempranos, de que muy temprano en su escritura sintió que ya no tenía nada más para escribir, que se había secado todo, que todo había terminado. Pero al mismo tiempo, hoy, que es Ani Ayúa y que y que supuestamente no hay nada que discutir al respecto, ella misma dice que no está exenta de la sensación de que ya dijo todo lo que tenía para decir. Y que cuando se sienta frente a la computadora, frente al papel, jamás va a conseguir que ahí quede reflejado eso que en tu cabeza está tan perfecto. Y pues esa lucha es una negociación permanente. Constante. Digo, sí. Alcón también lo dice. Dice, uno tiene un ideal de lo que quiere hacer y que después negocia con lo que sale. Y por ahí viene gente que te dice, che, qué bueno lo que hiciste, sí, pero uno en su fuero íntimo sabe hasta dónde se pudo acercar a ese ideal. Y es el dragón, y en ¿no? ese juego todo el tiempo, ¿viste? Bueno, en ese juego está la creación. Es hacia dónde uno tiene que apuntar para... Bueno, el último de la lista, sí. Julián Wech, que sería como el más televisivo. Claro. Y el que hace más programas de concursos. Claro, es que me interesaba a Julián. Con Julián me acerqué por el tema de investigar un poco y de interrogar un poco de qué busca la gente en esos programas. Uh-huh. No él, ¿no? Uh-huh. Sino él en contacto con esa gente que... O sea, esa expectativa de la gente en sentir que en la televisión está la salvación, ¿no? Que si apareces en televisión te vas a salvar, te vas a convertir en famoso y famoso significa algo bueno. Entonces me interesaba un poco charlar sobre ese asunto y obviamente también hablamos sobre su experiencia profesional como conductor y como actor, que la sufrió mucho, que hubo un momento... Y él tuvo, claro, sí, sí. Él estaba en Clave de Sol y llegó por 11 programas y se terminó quedando 2 años porque funcionó lo que hacía, pero él no se sentía bien. O sea, por su nivel de exigencia. O sea, yo solo estoy conforme cuando yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Y la actuación la sufría, y Clave de Sol la sufrí. Mira. Y la gente venía y me decía qué bueno lo que haces y qué sé yo, y no. Y la estaba pasando para el culo. Y la estaba pasando mal. Y no es que en el momento decís, qué bueno que la estoy pasando mal, cuánta experiencia voy a sacar de esto, cuánto voy a crecer. No, eso sucede al año siguiente. En el momento lo único que hay es sufrimiento, dolor, no podés dormir, te resulta todo una cosa de no estoy disfrutando esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Recién después puedes ir catalizando y aprovechando esa experiencia. Pero en el momento es muy difícil sobrellevar el pequeño fracaso o el gran fracaso. El fracaso. Cualquier cosa que sentís que no está de acuerdo a lo que vos querés, es complicado. Es complicado. Es un combustible, pero también es una piedra que te pesa. Y hasta que encontrás, ¿no?, cuál es la tuya, ¿no? Porque uno a veces está mareado, quiere hacer otras cosas, mira otras imágenes y piensa que es él y no es él. Y en algunos casos no hay una vocación tan temprana. Claro, Lalo no quería trabajar en radio. Claro. Lalo laburaba en publicidad. Lalo laburaba en la construcción. Claro. Vamos. Un tipo laburaba en construcción, que se dedicaba a los asfaltos y el hormigón armado, qué sé yo. De casualidad terminó en una productora publicitaria. La productora publicitaria lo acercó al mundo de la radio. Y de a poco se fue metiendo, pero no era un tipo que de chico decía, yo quiero hacer radio. Claro. Lo fue encontrando. A Liberty sí, pero a Liberty lo bocharon 2 veces en el ISER, 2 años seguidos. Mirá vos. Lo bocharon a Liberty. Sí, dice, no, tiene la respiración un poco entrecortada. Claro. Vuelva el año que viene. Bueno, eran otras épocas donde también eran muy celosos de lo que era la locución, ¿no? Sí, no se permitía la tonada, ¿viste? Dice que una de las mejores voces que escuchó en su vida fue en un examen en el que a él lo bocharon y estaba dando un examen a una locutora salteña. Y se tiene una voz, una de las mejores voces que escuché en toda mi vida. Y la bocharon por salteña. Bueno, tenés tonada, no podés. Claro. No. Qué locura, ¿no? No podés trabajar en Buenos Aires, quizá en Salta. ¿No? Claro, pero probá suerte en Salta. Sí, total. ¿Y Eduardo Fábrega, qué fracaso arrastra? Exactamente, quería preguntar. El fútbol, definitivamente. ¿Sí? A mí me encantaría jugar bien en la pelota. Y en River. No sé si en River, pero. No, River. Me hubiera gustado también jugar con mis amigos. Igual mis amigos nunca me discriminaron a la hora de jugar a la pelota. Pero. O sea, se bancaban que fuera un perro y. Pero me lesionaba, me rompía un dedo y también lo sufría. Y a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Ya no jugás? No juego más. No juego más ya cuando, después del último dedo roto o esguince, o así, que se van a cagar. No, esto del fútbol no es para mí. Tengo la satisfacción de que mi hijo mayor juega muy bien a la pelota, entonces digo, bueno, no sé dónde lo sacó, pero me alegro por él. Pero son de esas cosas... Porque yo al final del libro les pregunto también en qué cosas se sienten condenados al fracaso. No pudieron desarrollar, ¿no? Güey. Y en mi caso, sin dudas, es no hay caso. Lo bueno que es pegarle, agarrarla de volea y clavarla al ángulo, no, ni lo intente, Fabregat. No, esa es la segunda bandeja, seguro. Con la señora que está ahí. ¡Córrase, señora, que juega Fabregat! Igual lo bueno que es un pequeño fracaso y no un gran fracaso. Sí, ¿no? Yo tengo... Que ahí está el título, ¿no? Es un claro, pequeño fracaso. Es como la contraposición con el gran éxito, porque también claro, tuvo que ver con eso, con esta cosa que nosotros que tenemos mucho contacto con la música también conocemos, que es las recopilaciones, ¿no? El greatest hits, el best of y el lado B. Claro. ¿No? Son como tres maneras diferentes de acercarse. Y el greatest hits es como el éxito, sí, lo que sí, más vende, qué sé yo. Bueno, no me interesa. Ya hemos claro, hablado demasiado de los grandes éxitos. No, al lado B. Hablemos de los pequeños fracasos que son necesarios para los grandes éxitos. Sin duda. Y en las recopilaciones del lado B, que me parece que es donde aparece esas cosas que no fueron un éxito comercial, pero sí un éxito creativo y artístico. Exacto. Y que ahí hay algo, hay una materia que es súper interesante. ¿Y qué es lo que el éxito no muestra? Bueno. Muy bien, muy logrado, ¿eh? Bien. Sí, 8 años estuve laburando. 8 años para esta nota. 8 años pensando qué iba a decir cuando me invitaron a la tribu. Bueno, Eduardo, vamos a leerlo, no tuvimos la oportunidad todavía. Ahora pero... no. Sí, vamos a que hacer un programa la próxima de hora. Lo que queda de programa hora, vamos a leer el la libro. Próxima hora vamos a leerlo de pe a pa, creo que llegamos. Si sí, lee rápido por ahí, qué sé yo. Y acá Manupa tiene ¿cuántas palabras por segundo? ¿Eh? ¿Por minutos? No, desconozco. Bueno, claro, bueno, un placer. No, por favor, gracias, les agradezco. Amigo. Es un placer venir a la tribu. Es un placer compartir la mesa con gente que algunos los conozco, otros no los conozco, pero que sé que si están haciendo un programa juntos son buena gente. Y eso, nada, siempre todo lo que sea difusión ayuda. Pero la onda es lo principal. Bueno, va a estar siendo presentado. Va a estar siendo sí, presentado sí, el libro. Ah, contame. El 5 de mayo, sábado 5 de mayo a las 7 de la tarde en. Perdón, que hable de otra radio, no, pero en el stand de AM750, que es donde yo hago mi programa los sábados, voy a hacer ese sábado el programa y una horita y hacemos la presentación. Ahí en el... En la Feria del Libro. En la Feria del Libro. En la Rural. En el stand de las 750 van a venir Capusotto y Saborido y por ahí alguno, bueno, algún otro para charlar lindo, un poco del asunto. Sí. Bueno, sí, están todos que invitados. Eso sí, por favor, vengan que necesito... Es interesante esto, ¿no? De presentar un libro en la Feria del Libro, pero dentro de una radio que transmite en vivo. Sí, sí, es un con gente quilombo, que está en televisión. Sí, sí, sí. Es esa clase de formidabilidad que nos encanta. Total. Muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, bueno, un placer. Bueno, nos vamos y seguimos. Vamos a tanda, ¿no? Sí, sí. Dale. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por la tribu y fíjate qué escuchás. La tribu. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego.